la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... La página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es... La página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a esta cita que tenemos cada domingo aquí en Radio Sensaciones AM1480 para compartir 60 minutos de información del Club Social y Deportivo Yupanqui. En esto que desde el año 2002 acompaña al trapero por todas las canchas y se llama La Página de Yupanqui. Hoy no tendremos para hablar del partido de la última fecha porque Yupanqui, por una cuestión de programación de AFA, juega el día de mañana. Sí hablaremos de la previa del partido y obviamente de toda la información de lo que acontece en la semana por el Club Social y Deportivo Yupanqui. Además, hoy tenemos un programa homenaje para César Sandoval, que el 16 de octubre en el partido con San Martín de Tucumán cumplió 100... San Martín de Urzaco, perdón. Hablábamos de San Martín de Tucumán hace un rato, Guidito. Guido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches, César, y a toda la gente de Yupanqui. Gracias por corregirme. Era San Martín de Urzaco. Ahí cumplió César Sandoval 100 partidos y está hoy con nosotros para compartir este programa. Enseguida lo vamos a saludar y vamos a empezar a hablar con él un montón de cosas que han pasado durante estos 100 partidos, porque tiene muy lindas anécdotas para contarnos. Ahora un sí. Un caso único. Sí, sí, un caso único. Que ha tenido su repercusión. Bueno, Guido, semana activa en el club, anduviste paseando por el club. Qué lindo es andar por la sede del club. Siempre es lindo y como siempre, ver a la gente de la directiva laburar es gratificante, porque uno sabe que el futuro del club, por lo menos en ese sentido, está asegurado. Yo cuando paso a las 2 de la mañana ya no queda nadie. Mira que a veces queda, hay que trasnochar. Vos sabés que generalmente veo las luces apagadas, pero en serio, que paso todos los días a esa hora y es inevitable, no sé si te pasa a vos, cuando venís por Richeri y entras a Capital, es inevitable girar la vista hacia la sede del club, que ha quedado muy linda ahora con la nueva publicidad de Pinturería Giannoni. La pusieron el día viernes, el viernes por la mañana. Un nuevo sponsor. Fue acercada, hasta donde tengo entendido, por el técnico. El cuerpo técnico, sí, para colaborar en este difícil momento económico del fútbol de Yupanqui. Por eso cuando uno habla de los gestos y las cosas que se tienen para que las cosas salgan bien y salgan adelante, hay que tener en cuenta también este tipo de actitudes. Así que bueno, a Pinturería Giannoni el agradecimiento por colaborar con la institución y hacer más fáciles las cosas. Además de decir, nombramos a Pinturería Giannoni, hoy tenemos estreno de tandas, ¿eh? Le damos la bienvenida oficial a todos los nuevos sponsors que estaban ahí esperando para entrar en la carpeta publicitaria. Hoy sale nuestra tanda. ¿Sí? Bueno, ¿te parece que empecemos a presentar invitado? Dale. Bueno, está con nosotros, como decíamos al comienzo del programa, un ya histórico en el plantel de Yupanqui. Para aquellos que no lo han visto, es un delantero que también puede actuar de arquero. Lo ha hecho efectivamente, y no para nada mal. César Sandoval, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo andas? Bueno, César, lo primero que uno tiene que preguntarte en estos acontecimientos es 100 partidos. ¿Qué representa para vos esto? Sí, ese día que te vi vos me dijiste, bueno, no lo tenía en cuenta, no lo había contado, pero bueno, sorprendido y bueno, y contento también a la vez. 100 partidos en los que has pasado por distintas situaciones. Has peleado descensos, has peleado campeonato, te ha tocado jugar de 9 y hacer goles, te ha tocado atajar y ser figura. Sí, más que nada por la necesidad del club. O sea, como decís vos, primero cuando yo llegué estábamos peleando el descenso. Gracias a Dios, bueno, nos salvamos. Después, al pasar el tiempo también, peleamos campeonato y bueno, gracias a Dios, bueno, nos fue bien más o menos esta vez. ¿Cómo sentís hoy a Yupanqui? ¿Qué es Yupanqui en tu vida? No, Yupanqui, bueno, en el momento, apenas empecé, era un club y bueno, hasta ahora más o menos ya unos... Se cree hincha, no fanático, pero hincha de club, ya le sentí más cariño, más que nada. Ajá, si te tocara no estar, los domingos irías al diario a ver cómo... Y sí, salía. Seguro, casi seguro que sí. Vos venías de... habías tenido un paso por el sur. Claro, fue en Germinal de Rawson. Germinal de Rawson. Claro, vine y bueno, me acuerdo que Yupanqui había ido a hacer un partido con unos jugadores libres ahí en el barrio. Y bueno, ahí fui, yo llegué ese día, llegué tarde, me acuerdo. Y bueno, los pibes, como yo en el barrio jugaba arriba, me dice, bueno, ya faltaban media hora y jugaba arriba, me dijo. Claro. Jugué, terminé jugando. Después tiene el partido que estaba Carlos Diciancio, le dije, mira que yo soy arquero, le digo. Claro. Y él me dijo, no, pero yo de arquero ya tengo, dice, yo te vi bien arriba, dice, ¿por qué no vení en la semana? Y bueno, ahí empezó también, había llegado a la ropa arquero, entrenaba de 9 y jugaba. ¿Pero vos fue circunstancial eso de jugar de delantero ese día o vos jugabas de delantero? No, yo siempre fui arquero. Ajá, ¿en Germinal jugaste de arquero? Sí, empezamos todavía de arquero. Y bueno, en mi barrio siempre jugué de arriba. Ajá. Como siempre dicen los arqueros, ¿quién es? Sí, la del Loco Bati, sí. Y bueno, y cuando fui ahí, fui, Carlos me vio, me probó de vuelta y me dijo, no, yo te quiero, pero te quiero el delantero. Y yo, bueno, está bien, pero mire que yo fui arquero toda la vida. Bueno, está bien, no hay problema, no, quédate tranquilo, yo tengo dos arqueros y bueno, listo. Y ahí empecé. Bueno. Y se generó ahí una situación rara con la indumentaria, ¿te acordás? La camiseta, sí. La camiseta número 12, que era similar, claro, a las otras, que no era buzo de arquero, era camiseta, claro, porque si te tocaba entrar como arquero tenías el buzo y si te tocaba entrar como delantero, claro. Que pasó muchas veces. Claro, claro. Sí, una linda situación. Recordemos a la gente de qué situación estamos hablando. En el año 2006, en la temporada 2006-2007, sí. El arquero empezó siendo Hernán Barbieri, que había vuelto de un paso por Midland, el suplente era Pablo Rosselli. A los dos partidos, Yupanqui, como bien dijo César, estaba peleando el descenso, tuvo malas actuaciones Hernán y se lo releva al banco de suplente. Pablo siguió atajando, quizás en un nivel un poco superior, igual los resultados no se daban. Cuando termina el campeonato Apertura, donde Yupanqui cosechó 13 puntos, se jugaba bien, pero se perdía, no sé si te acordás. Éramos el club del 0-1, perdíamos todos los partidos 1-0, era terrible, una mala suerte. Bueno, Hernán Barbieri le propone, le dice, mejor dicho, que si no lo tenía en cuenta, él se iba a volver a la barría. Diciancio dice no, quédate tranquilo, seguís. Lo pone de titular nuevamente, empieza Clausura, que Yupanqui ganó los primeros partidos, que se va... En punta, en el partido con Claypole, que ganamos después de 20 y pico de años, Leo. El último partido. Exactamente. Ahí medio que empiezan a decir que Barbieri, la mujer le dice a uno de los chicos de la sucursión que Barbieri no iba a seguir. Toda esta novela, mirá en qué terminó, por eso estoy contando esta novela. Barbieri dice que no va a seguir, la mujer de Barbieri dice que no va a seguir, Barbieri dice que sí, que va a seguir, que no se hagan problema. Le vuelven a preguntar, mirá que última traemos otro arquero porque tenemos a Rosselli y si no tenemos a este chico Sandoval que es delantero. Claro. Pero Barbieri dice que sí, que va a seguir, no sean problemas. Barbieri no apareció nunca más por el club y entonces el problema estaba empezando el año 2007, ¿qué pasaba si Pablo Rosselli se lesionaba? Antes del partido con Argentino de Quilmes, ¿qué pasó? El famoso que no se refríe, ¿no? Exactamente. Bueno, se lesionó. se lesiona exactamente contra Paraguayo y contra Argentino de Quilmes. Se produce el hecho histórico del que hablamos, que por primera vez, alguien para corregirme mi relato seguro, por primera vez en la historia del fútbol argentino, por lo menos lo que yo tengo chequeado, un jugador que haya sido inscripto como jugador de campo salió del minuto cero como arquero. Ajá. Fue así más o menos, César, como lo contó Guido. Claro, y pero que en realidad vos ocupabas tu puesto. O sea, claro, sí, en casa ese día, un partido antes con Paraguayo, habíamos ganado 3-2, hice un gol, me acuerdo, y se... que se había lesionado. Me acuerdo del 3-2, sí, con Paraguayo. Que en la cancha de se lesionó a Pablo. Me acuerdo que él se lesionó y que ya terminaba el partido. Yo fui y le dije si estaba bien o si no. Y... si no me voy, me voy ya. Si no está mal, me voy ya, dijo. Me dijo, no, que aguantaba hasta que termine el partido. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar 3-2. Claro. Y bueno, y después en la semana ya no podía mover la pierna. Claro. Y Carlos, en la semana ya, encima jugamos, creo que no sé si fue un martes con Argentina. Me dijo, mira que tenés que... Sí, digo, quédese tranquilo que yo voy a hacer todo lo posible, digo, quédese tranquilo. ¿El debut, te acordás, fue con Victoriano Arenas o con Puerto Nuevo? Con Puerto... Victoriano Arenas. Victoriano Arenas, segundo partido Puerto Nuevo, hace su gol. Sí. Ahí, sí, sí, está bien. Por eso, el arquero... Los dos partidos que atajó fueron, recordémosle a la gente... Tres. Tenía dos nomás, Argentino de Quilmes, Liniers y de Siempre... Y Riestra. Bueno, y eso es lo que es la marca distintiva en la carrera de César. Gonzalo Tejera siempre se acuerda de esos partidos, los quiere conseguir y creo que Leo Perales los tiene filmados, así que vamos a ver si se lo conseguimos, aparte para dárselo a César también, que es un lindo recuerdo. Bueno, un lindo recuerdo porque al final después te hiciste, ahora sos delantero. Sí, ahora sí, bueno, al año... Ahora sí, sobran arqueros. Ahora ya que no es sobra. Y de buen nivel los chicos. Sí, no, por suerte sí. Por suerte sí, están muy bien los chicos. El año pasado se peleó el campeonato y te tocó entrar bastante, pero por ahí jugar menos de lo que vos hubieras querido. ¿Sentís que por ahí se te quitó un poco de posibilidad? Sí, sí. Entraba poco, faltando el último minuto y siempre cuanto, desgraciadamente, nos íbamos perdiendo. Y tuve chance de jugar titular y me fue bien, pero fue bueno. Son decisiones que tiene cada técnico y bueno, hay que respetar. Bueno, te sirvió para sumar para llegar a los 100. Entrar un minuto es sumar un partido. Y sirvió, gracias por eso. ¿Sabes por qué te digo? Porque me acuerdo uno de los últimos partidos del año 2009, cuando perdemos 4-2 con Ituzaingó en cancha de Riestra, que Negretti estaba lesionado. Muchos dijimos, antes de ver la actuación de Tristán, que ese día no fue buena, muchos dijimos, ¿por qué Tristán y no Sandoval? Es como que por ahí hubiéramos querido verlo a César en acción desde el minuto cero con un Yupanqui bien arriba, encumbrado. Lo que no por ahí no hubiera cambiado el resultado, pero bueno, en ese momento la posibilidad podría haber estado. Y ahora en el esquema de Fito, porque la cosa por ahí no cambia mucho, pero es como que se te ve con más onda con el grupo, con la decisión de Fito. Me gusta el sistema de Fito, me encanta, pero desgraciadamente, bueno, como digo, tuve lesiones y enfermedad que no pude estar, pero a mí me gusta porque desgraciadamente todos los partidos que jugamos bien, pero no algunos dicen, no, la suerte no es suerte, pero no tuvimos suerte, no ligamos algunos partidos. Y bueno, hay que ver los partidos. Jugamos con Toxul, hicimos un buen primer tiempo, segundo tiempo nos caemos. Y bueno, ahora para mí es un buen esquema, a mí me gusta. Hay una jugada que es tuya y que es clarita de la presente temporada de Yupanqui, que es contra Cañuelas, la pelota por arriba del arquero que pega en el travesaño. Esa es clarita de lo que le está pasando a Yupanqui en este momento. Bueno, esa, la de varita en el palo, el palo con el travesaño también. El arquero tapó como dos o tres pelotas. Y teníamos un hombre menos casi todo el segundo tiempo y casi mitad del primer tiempo también. Vos no vivís del fútbol. Difícil vivir del fútbol en la D, pero tu laburo te hace ser un ejemplo. En los pibes del plantel te admiran porque son pibes que en la mayoría son jóvenes y esperan tener la posibilidad de vivir del laburo. Y a vos te ven que llegás con tu ropa de laburo, que trotás, ya pasás para el vestuario trotando la cancha, y eso es como que los hace sentir una admiración por vos y un respeto. ¿Vos lo sentís así? No, sí, yo me llevo bien con todo. Me llevo bien con todos los chicos me llevo bien. Y bueno, como decís vos, si soy un ejemplo, bueno, bienvenida sea para el grupo, todo. Uh-huh. Pero yo trato de que los pibes estén bien, que porque muchas chances no se dan en el fútbol y ellos tienen las chances ahora. Y ojalá que le vaya bien, porque son muy buenos pibes, son buenas personas, buenos jugadores también. Y bueno, Dios quiera que le vaya bien. Y si me toman así como vos decís, bueno, bienvenidos. Bien, enseguida seguimos charlando con César Sandoval, Guido. Lo que quería un poco... Quería completar un poco de información, porque quizás... Ha entrado a un club selecto. Si, digamos que no es muy consciente de en el club que ha entrado. No hay muchos jugadores en los más de 30 años de... En los más de 30 años de presencia de Yupanqui en AFA, donde está ese maldito celular que hace interferencia. El tuyo. Vamos a los jugadores que estamos confirmados que han jugado más de 100 partidos. Sí. Julio Flores, Sergio Unzué, Jorge Ramallo, Sergio Russo, el Turco Saed, Héctor Galeano, Miguelito Morotti, Mauro Grosso, Aníbal Valente, Julio Fleitas, que es además el que más jugó, Dieguito Cuellos y César Sandoval, es la flamante incorporación del Club de los 100. Exacto, esos son los confirmados por la data que llevamos. Después hay algunos que tenemos dudas, pero que casi seguro también han jugado más de 100 partidos. ¿Y cuántos goles me decías que tiene Sandoval? Si la memoria no me falla, ¿32? No, 22. 22 lo ubica en el sexto lugar de goleadores históricos de Yupanqui en AFA, detrás de Unzué, Valente, Molinari, Morotti y Mauro Grosso. Toma, esa no la tenía. ¿Qué tal? Esto es casi chequeado. El arquero. Hubo un partido de los que atajaste que fuiste figura, que el que le sacó una nota. Sí, me hizo una nota una vez. Querían algunos compañeros tuyos que cuentes la anécdota, porque algunos no la escucharon todavía. ¿Cómo fue? Abrir el diario, verte figura, decir, bueno, yo estaba jugando de delantero, ¿qué está pasando acá? Usaron los diarios como figura, como arquero. Claro, después todo me vinieron a preguntar, ¿atajaste? Y sí, claro, porque para la mayoría que te veía como delantero, claro, fue algo que vos no hacías. La mayoría no me conocía más o menos que atajaba, claro. Y cuando atajé, me decían, atajaste 10, ahí te figura, me mostraba el diario. Claro, mirá el 9 como ataja, dijeron algunos. Sí, atajaste, me decían, bueno. César, hay muchos pibes en el plantel, por eso tu apodo del viejo, obviamente, que ya venía de antes, ¿no? Pero y a vos te ha tocado por ahí jugar en otros momentos en Yupanqui donde venían jugadores de afuera y que no era tan frecuente que se suban jugadores de las inferiores. ¿Cómo ves esto? Que tiende un poco más a lo ideal, a subir jugadores de las inferiores, de proveer la primera con jugadores propios. ¿Ves que la cosa está bien encaminada por ese lado? Y sí, porque como yo digo, son oportunidades que hay que aprovechar y los pibes, la mayoría hace rato están pidiendo, como algunos dicen, pista, pero... Uh-huh. Bueno, tienen la oportunidad y al club le va a venir bien, porque si, como siempre digo yo, si sale uno, dos, tres del club y llegan a lo más alto, van a dejar bien al club parado, a la gente que trabajó, a los dirigentes, a todo. Uh-huh. Por eso yo siempre digo que le den para adelante, que no se queden, que oportunidad va a haber. ¿Te acordás del primer gol? Contra Puerto Nuevo, ¿no? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás cómo fue? Sí, creo que me la dio la Encina, me acuerdo bien. Sí, un centro atrás, de la Encina al segundo palo. Hay fotos de sí. Él siempre me pide fotos cuando me ve. Hay fotos de ese momento. Increíblemente, porque yo no iba a la cancha, pero mandaba emisario con la Genius que tengo bien en la mano. Le quiero hacer dos preguntitas a... Dale. Primero, en una época, cuando fue la... Estamos hablando 2007-2008 y un poco menos 2008-2009... Fuiste un jugador un poco resistido por la tribuna. Además hay una anécdota que no sé si es bueno contarla porque hace quedar muy mal a la gente linchada. Pero el otro día estábamos tomando algo en el club y uno de los chicos, quizás era uno de esos chicos que corriste aquella vez, me dijo, este chabón se lo merece, se aguantó todo hasta hace 4 años, la verdad que... dentro de lo patadura que es, me decía este chico, se merece todo el respeto nuestro. ¿Es arquero? ¿Es arquero? Nah, ¿sentís que hay un reconocimiento? Quizás ese día contra Argentino de Quilmes que la gente te aplaudió, ¿sentiste una gratificación? Bueno, lo di vuelta a estos hinchabola. ¿Sentiste eso o te da lo mismo? No, sí, entiendo a la gente. Bueno, lo que pasa ese día, bueno, fue un momento de adrenalina, viste, que encima ese partido se perdió, pero no, sentí el cambio. Gracias a Dios sentí el cambio con los muchachos, bueno. Bueno, te lo ganaste, o sea, eso es en base a trabajo. O sea, sí, no, de la noche a la mañana, claro, nadie te putea y después te aplaude. Claro, yo no, como yo digo, yo me mato, yo por el entrenamiento me gano para que, más que nada, el club salga adelante, porque uno, yo cuando empecé a jugar, Yupanqui, lo referí, no, uno no lo escucha acá para afuera, pero te dice, callate, ustedes son de Yupanqui, y te da bronca, claro. Te da bronca, y bueno, uno trabaja para que, más que nada, para que Cruz salga adelante y lo respete más. Lo que pasa es que a veces el hincha vive los 90 minutos del partido. Sí, después se va a la casa. Y después se va a la casa y después piensa que el jugador se va a la casa y que vuelve a salir a la calle en los 90 minutos del partido. ¿Qué horario trabajas vos, César? A las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana entrás y salís cuando terminás. Sí, gracias a Dios. Mi viejo, a mi hermano, y salgo. Y de ahí te vas al entrenamiento. Por eso, hay cosas que por ahí el hincha no sabe. Y esto, cuando asumió Fito Muñoz como técnico, a vos casi te deja fuera, porque claro, ya estás cortando tu horario de laburo. Claro, porque yo, bueno, había hablado, hablé con Diego, Coso, me dijo que iba a hacer. Lo que pasa es que el horario de la mañana me mata, tío. O sea, yo puedo llegar, pero llego un poquito tarde, no me llega horario, tío. Bueno, hablamos con Fito, bueno, con Diego todo, y bueno, no había problema, y bueno, y llego siempre corriendo. Claro. Alguna vez te me viste. Y encima, cuando llega Fito, estabas con el brazo enyesado, estabas... Claro, no, ya había hablado de él, habíamos arreglado todo, y entrené 2 días. Ah, llegaste a entrenar. Claro, bien. Entrené 2 días, y después, bueno, mi señora se operaba, y le dije, no, arranco el lunes de vuelta porque se opera mi señora. Bueno, y yo, bueno, tuve la desgracia que cuando vine, aparecí el miércoles, me había quedado de brazo, y estuve parado, bueno... Y bueno, fui a hacer la pretemporada igual, claro. Y corrí con el yeso, todo, bueno, pero no era igual, pero bueno. No, obviamente, y ahí, bueno, a esperarlo. Y a esperar. Por eso no pude arrancar campeonatos. Después me tuve una enfermedad que me bronquí también, y bueno, ahora me estoy poniendo bien. Bueno. Ya, ahora con el aire acá te vamos a enfermar de vuelta. mañana con Puerto Nuevo estás moqueando en el banco. Bueno, vamos a vender, bueno, le damos la bienvenida a todos los anunciantes que la mitad la van a escuchar ahora, la mitad en la segunda tanda. A la vuelta seguimos compartiendo este grato momento con César Sandoval. Autoservicio Guamini, siempre junto a Yupanqui. Autoservicio Guamini, en Guamini 4646, Lugano. ¿Probaste las empanadas caseras de Bon Appetit? ¿Qué estás esperando? Bon Appetit, pizzas y empanadas. Avenida Vélez Arfiel, 388, Ciudad Madero. Y envíos a domicilio al 4622-8283 y 4462-4040. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818 Tablada. Teléfono 4454-9040. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. La patearon todos, ahí estaba Panchito Maciel, la empujaba también el Pipo Morales, ayudaba el ruso con las lágrimas del cielo. La página de Yupanqui. Una bocha bárbara para dejar aquí a Nazi, todo para el gol. Todos los domingos de 21 a 22. Gana el puntero, gana Yupanqui. Por AM1480, Radio Sensaciones. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui aquí en Radio Sensaciones. Nos metemos, Guido, porque hay fútbol, además de este momento que estamos viviendo y de la previa para el partido de mañana. Primero contame cómo le fue a los demás, después te cuento cómo va a formar Yupanqui mañana, que por primera vez en el año es fácil. Vos decís que la famosa de memoria. Por primera vez. Contame. Ya te digo, la fecha 15 empezó el día viernes. Riestra le ganó 1-0 a Argentino de Rosario. Yupanqui, dijimos, mañana 17 horas en el estadio Carlos Arias del Club Liniers. Argentino de Quilmes perdió en La Barranca 1-0 con el Atlético Lugano. Sportivo Barracas Bolívar, en lo que ahora sí parece ser la despedida en la localidad de Bolívar, de San Carlos de Bolívar, ganó 2-1 a Paraguayo. Juventud Unida 1, Español 0. Ituzaingó igualó 0-0 con Victoriano Arenas. San Martín le ganó 1-0 a Atlas, que me parece que ya perdió el tren. Lo bajamos de la candidatura. Igual que el año pasado. San Martín de Bursaco, ¿no? Sí. Cañuela 0, Ballester 0. Y mañana juega el puntero indiscutido de la divisional, Dock Sud contra Claypole. Muy bien, eso es lo que respecta a los partidos que se han jugado por esta fecha. Fecha en la que Yupanqui jugará en cancha de Liniers ante Puerto Nuevo. Un partido importante para salir de la posición incómoda de los últimos lugares. Yupanqui tiene 12 puntos, un punto más que Puerto Nuevo, que está entre los últimos. Mañana, para enfrentar a Puerto Nuevo, Fito Muñoz puede respetar la formación del último partido, que fue con Atlas. Iba a ser la misma formación con Argentino Rosario. No se pudo jugar. Y mañana Yupanqui con Tantoni en el arco, Varas, Borrajo, Perelman y Duarte. En el medio juegan De Lucas, Salorio y Maxi Martínez. Ezequiel Romano, el enganche. Guigú y Bortolotto, los delanteros. Así que mañana esos 11 para enfrentar a Puerto Nuevo. Acá tenemos a un jugador. Lo que te quiero preguntar, ¿le está haciendo bien, o parece que le está haciendo bien a Yupanqui estos 15 días sin fútbol? Porque estamos jugando cada 15 días. ¿Le hace bien para que el equipo trabaje? Lo que decíamos en Victoriano Arenas con Muñoz, ¿no? Le falta trabajo a este equipo, a esta mixtura entre viejos y jóvenes. Y sí, porque, como te digo, subieron muchos chicos y, bueno, más que nada están conociendo al técnico, están conociendo el juego que quiere y, bueno, el tiempo que tuvimos, bueno, nos hizo bien porque trabajamos muy bien. ¿Cómo lo ves a futuro? Porque hoy a los pibes les pesa la inexperiencia. Recién hablábamos de que es bueno que para un club suba jugadores de la quinta, la cuarta, que se provea la primera con jugadores. ¿Cómo los ves a los chicos realmente cuando tengan 20 partidos encima? No, muy bien. Yo se lo dije y ellos mismos se dan cuenta con los partidos que jugamos que realmente se puede y que estamos a la altura de cualquiera. Y bueno, si ellos se ponen en la cabeza eso, no va a ir bien. Yo tengo fe que no va a ir bien. Yo se lo dije a ellos y tengo mucha fe en los muchachos que no va a ir bien. Falta ruedo. Además que yo lo hablábamos con Perelman la semana pasada, lo hablábamos con, creo que, Ricardo Prado, que después llamó, y hablábamos un poco de lo que había pasado en Rosario y de todos los inconvenientes. Hablábamos del plantel y se nota que es un grupo que se lleva bien, o sea, se divierten cuando están juntos. Se nota eso. Sí, más que nada después de un buen resultado, bueno, más que nada no hace falta. Y bueno, para, como yo le digo, para estar bien toda la semana hay que matarse los días del partido. Como lo hicimos con Atlas, hay que hacerlo con todo. Obvio. Esto al margen de las imágenes que vi cuando volvían en la combi, que te digo que el día que no podamos venir, lo ponemos a César adelante del micrófono. Sí. Ah, no sabés qué notero. Qué notero que tenemos. Lo vamos a mandar con el grabador adentro de la cancha a distraer a los defensores rivales con el grabador. Sí, no ya sabe. Lo distrae. ¿Cómo pone el cuerpo este muchacho? Ajá. Ese oficio que tiene, bien de campeonato barrial por plata ahí en Camino Negro. No, César. Es una de tus virtudes, ¿no? El trabajo con el cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo hizo echar al 4 argentino de Quilmes? Sí. Y cómo puso el cuerpo el partido en Bolívar. Esos dos partidos que el cabezazo fue una cosa medio malabarista. Es verdad. Eso lo aprendiste en el arco. No, en el barrio por plata. Cuando por plata. Claro, es así. Bueno, Guido, hay cosas que han sucedido también en la semana, que van a suceder, en que parece calle, que van a suceder. En la calle Viamonte pasan muchas cosas. Uf, sabes sí, que todo lo que pasa es la Monte 1300 explota. Primero, desde hace un par de meses largos, te estoy hablando de antes de que termine el campeonato pasado, se estaba hablando de que Muñiz estaba negociando, eso nunca sabemos quién negocia con quién, para jugar en Chivilcoy. Sí. Me trabé porque en realidad no sería... Una vez más, Iván, ¿cuándo? No, porque esto sería... Lo que yo veo distinto de los trascendidos que tengo, primero que en Chivilcoy le dan cero bola, que eso no sé si es bueno o malo, pero no, todavía no está muy aceitado. Un club que es independiente tomaría la plaza, tomaría ipso facto la plaza de Muñiz. Así sería la cosa, es distinto. O sea, un club que ya existe tomaría el lugar de... Tomaría, esto parece. Pero legalmente no es Muñiz va a jugar de local, porque digo, ¿se puede? Sí, no se puede tomar la plaza. Claro, legalmente. Legalmente Muñiz va a jugar de local en Chivilcoy. Ahora, esto está muy avanzado. Pareciera, yo he escuchado... Y muchos lo dan por confirmado. Y muchos lo dan por desterrado también. Por eso hay que ver, yo tenía entendido que después de lo que pasó con Yupanqui en San Pedro en el año 2004, la AFA dijo, para esta payasada tiene que venir de muy buena fuente para que la aceptemos. Recordemos que hace un par de semanas, Rodolfo Paverini, el monigote que es presidente de Deportivo Barracas, dijo... Grondona me tiene bronca. Es espectacular que Grondona se fije en... Yo creo que Grondona no, no existe. No, sí, sabe que existe y le tiene bronca. Porque no nos dejó ir a Varadero y a Muñiz no lo dejó ir a Chivilcoy, dijo en su momento. Esto fue hace un mes atrás. Por eso, hay que ver. Igualmente, de muy buena fuente, estaría avanzado y habría que viajar. Esto, digamos, sería con todos los gastos pagos, como es con Bolívar. Sí. Porque Muñiz no es oriundo de Chivilcoy, distinto a lo que pasa en Rosario. Esto es por propia decisión que Muñiz jugaría en Chivilcoy, que queda unos 200 kilómetros para el lado de la Ruta 5. Esto, si se llega a confirmar, daremos más confirmaciones al respecto. O sea que, para hacer un cálculo rápido, si no ascendemos y no asciende... Argentino Rosario, bueno, no tenemos Bolívar el año que viene. Que está casi con... Por línea Casuso tenemos. Sí. Y vamos a tener Rosario y tendríamos Chivilcoy. Exactamente, eso sería hasta hoy. Esto está muy prematuro igualmente. Habrá que seguir investigando. Otro dato que nos está trayendo es que el Deportes Tolima, ese equipo que hace poco perdió en cuartos de final con Independiente por la Copa Sudamericana... Sí. Va a ser una especie de prueba. Un scouting, como le dicen en Europa. En la cancha de Ituzaingó. Sí. Donde se va a enfrentar Ituzaingó con un selectivo de... Un selectivo jugadores de la D. Donde los clubes mandan a 4 o 5 jugadores para que los vean. La gente del Deportes Tolima. Del Deportes Tolima hay que recordar que es un club que milita en la primera división del fútbol colombiano. Sí, que está jugando copas. Que le dio un sustito a Boca, ¿te acordás? Un par de años. Exactamente. Por respeto a los jugadores, que creo que no lo... César, ¿saben ustedes ya quién va al partido este? ¿Ya les comunicaron? No, todavía no. Bueno, por respeto a los jugadores que... Nosotros tampoco. Todavía no lo saben. Nosotros vamos a decir que tampoco sabemos. Yo tengo ahí una posibilidad de nombres. Sí, lo que se busca obviamente es la conveniencia para la institución, jugadores del club, para que si al Deportes Tolima le interesa alguno de los jugadores, se tenga que negociar después la posibilidad económica. Esto sería el martes que viene, martes, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. En Mariano Acosta y Pacheco, en la cancha de Ituzaingó. A los chicos que les toque ir de Yupanqui, el martes, bueno, después de jugar en el partido con Puerto Nuevo, ese día a la cama temprano, que hay una buena posibilidad dando vueltas. César, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Qué va a ser de tu vida? No te estoy retirando, pero ¿qué va a ser de tu vida cuando no juegues al fútbol? ¿Seguir laburando? ¿Ir a ver partidos? ¿O te gusta estar metido en el mundillo del fútbol? Digo, si vas a hacer curso técnico. No lo pensé, pero me gustaría hacer curso de técnico. Pero hasta ahora no lo pensé, sigo trabajando. Te veo, no me pregunte por qué, pero te veo técnico de Babi. Te veo técnico de Babi y Club de Barrio. Siempre. No sé por qué. Pero... No. Va, pues es la banca, este, no tiene problema. Cuando vienen los padres, así le ponían a mi pibe. ¿Cómo? ¿Qué? Vení, decímelo acá. No. A ver, está tratando de comunicarse Martín Perelman con nosotros. Te manda saludos muy grandes. Quería saludarte al aire, pero no engancha con la radio. Por ahí la lluvia lo tiene al margen de las comunicaciones y bueno, quería hacer público su respeto y su cariño por vos, así que te mando un saludo grande. Nos está escuchando. Un mensaje del mismo tenor nos mandó Dante Majorio, vicepresidente del club. Sí, hoy también cuando le dije que venía César me dijo qué alegría, vamos a escuchar el programa, vamos a empezar a traer invitados que la gente quiera para que nos escuchen, así nos escuchan. Bueno, ¿tenés información del Babi, Guido? Tengo algo. Información del Babi que... Contame, está terminando el campeonato, ¿no? En cualquier momento empiezan a caer los campeones, como nos prometió Carlos Lafata. Te comento, nos llamó un muchacho que siempre nombramos, que es Agustín Castañeda, de la categoría 2003, que siempre se anota en los goleadores, y dice que felicita a la 2003 que ha salido campeona, también a todas las categorías que han salido campeones, y un saludo a sus primos y a su abuela. Con ese... introducción, entramos a lo que son los resultados del Babi, que fue, como bien dijiste, la última fecha que jugamos contra Brienza, la 2003, ganó 2-0 con dos goles de Lucas Miailles y se consagró campeona. La 2002 ganó 4-1 con goles de Franco Torres, Iván Arzamendia y dos de Lucas Miailles. La 2001 ganó 10-0, Federico Suárez dos goles, Tomás Fernández cuatro, Franco Di Giacobo dos, Luca Chavero dos y Lucas Cicero uno. La 2000 ganó 10-1 y suma 17 goles en dos jornadas. Ajá. Una maquinita, la 2000, que fue un perfil goleador en toda la temporada y creo que es otra de que también ha ganado el torneo. Facundo Marinani dos goles, Rodrigo Ascenso dos goles, Manuel Iglesias un gol, Brando Silvero cuatro goles y Adrián Tejerina un gol. La 99 cayó por 3-2 con dos goles de Julián Lamia. La 98 ganó 2-0 con dos goles de Ezequiel Lafata. La 97 en un partidazo, según nos dice nuestro corresponsal de todos los fines de semana, Kiko, ganó 5-4 con tres goles de Lucas Tellado y dos goles de Ezequiel Lafata. La categoría, ayer terminó el torneo con los resultados que hemos dicho. Se juega la Copa de Oro con las categorías que hayan sido hasta cuarto. Yupanqui ingresó, y esto es un... de que debemos mandar la felicitación principalmente a Edgardo Lafata. Ajá. Que el Café Sábado que conduce él metió las 7 categorías en la Copa de Oro. Y 3 del domingo son 10 los partidos que se van a jugar en la cancha nuestra, en Guaminí. Quedan todos invitados, que son las mejores categorías de Babi, son el verdadero futuro. Van a estar el sábado desde la 1:30 de la tarde. El que gane el partido se gana la Copa. Muchas gracias por toda la información que durante el año nos dio tanto Kiko, y saludamos también a Edgardo Lafata, a Couseiro que maneja la parte de Fafi y al Narigón Unzué que maneja la parte de Café Domingo. Muy bien, entonces cerramos. ¿Con qué categorías campeonas? Así la sabemos, vamos organizándonos. Te digo, no se sabía bien porque esto de los resultados, claro, no es tan sencillo. La 2003 seguro. Seguro, porque no dependía de nadie. Exactamente. Bien. Tengo la duda de la 2000. Y si Kiko está escuchando, mandame, pero creo que la que es seguro es la 2003. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hacemos público la invitación a la 2003 para el domingo que viene. Edgardo Lafata, Kiko Jiménez, con los chicos. Que vengan los chicos, no vengan los grandes como la vez pasada. Que dijeron, traigan chicos y vinieron los grandotes a hablar. Traigan a los chicos, así, bueno, hablan un poquito acá, mandan saludos para la familia y se sacan un par de fotos en la radio. Dale, Eduardo, ese programa te lo siguen haciendo los invitados. Claro, sí, obviamente. Mira, ya tenés la página de Yupanqui, la semana que viene conduce César Sandoval y colaboran los chicos del Babi. ¿Qué te parece? Así que mientras nosotros hablamos del triunfo con Puerto Nuevo, que nos van a dar mañana a los chicos, seguramente los del Babi van a venir a festejar. Segunda tanda, en la página de Yupanqui. A la vuelta comenzamos a redondear nuestro trabajo aquí en la mesa de trabajo. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario, compra y venta de inmuebles, alquileres, tasaciones sin cargo. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario, consultas al 4957-5583 y 4932-1385 o en nuestra web www.marcelamontegrande.com.ar. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Siempre apoyando al básquet de Yupanqui. Neumáticos Coscollar. Vasta trayectoria en el mercado de los servicios, llantas y accesorios. Te esperamos en Avenida Eva Perón 5983 o visitanos en www.mcoscoya.com.ar. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. La vida cambia y cambiará. Perrito, como te quiero. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensación. Gana Yupanqui con el corazón, haciendo saltar alguna lágrima que esos locos de la tribuna que soñaron alguna vez. Bueno, ahora sí, solucionado y empalmado los cables, pudimos comunicarnos con Martín Perelman, que quería saludarlo en vivo al viejo Sandoval. Martín, buenas noches. César Sandoval, es todo tuyo. Gracias, Leo. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, viejo? Hola, Martín. ¿Qué haces, viejito lindo? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien. Me enteré que estabas en el piso y dije, me voy a llamar para saludarte, monstruo. ¿Te están tratando bien ahí? Sí, todo tranquilo acá. Donde parece que no lo van a tratar bien es en la casa, porque están esperando luego en la comida y o va a comer frío o no va a comer directamente. Y no puedo hablar, tengo información pero no la puedo dar al aire. Ah, bueno. Pero no, el viejo un fenómeno, la verdad, Leo, yo te había puesto el mensaje, la verdad que cuando me dijiste que iba a estar, quería aprovechar para contar un poquito cosas que la gente no ve de él, de la semana, que vos por ahí no habrán hablado, pero la verdad que un monstruo, es un ejemplo para todos. Ni hablar la pretemporada que hizo, imagino, viejo, que contaste cómo hiciste la pretemporada. Y no. lo contó muy, viste, que eres escueto para hablar, no dio demasiado detalle. Con tirabuzones estamos sacando las palabras. Te lo cuento yo, Leo, vino con un yeso de la cabeza hasta los pies, y se tiraba en el barro, hacía los ejercicios, hacía todo. Ah, pero dijo, no pude hacer la pretemporada bien. ¿Qué no la va a poder hacer? La hizo mejor el tiempo que nosotros, con el yeso entrenaba. O estoy mintiendo, viejo. Sí, razón. Está bien. Che, Martín, bueno, este es nuestro reconocimiento al viejo por los 100 partidos, así que prepárate, vos dentro de 91 vas a estar viviendo lo mismo. Dale, Leo, dale. Martín, gracias por comunicarte con nosotros. Por favor, un saludo al viejo, un saludo a la gente, pero nada, un monstruo viejo, así que abrazo. ¿Estamos bien para mañana? Estamos bárbaros, estamos bien. Mañana nos vemos en la cancha. Dale. Bien, la palabra de Martín Perelman y el saludo que quería hacer lo cumplimos. Bueno, ¿cómo es eso? Hay que mandar saludos para la familia porque... Sí, no, ¿no? Saludo a mis viejos, a mis hermanos, a mis suegros, a mis cuñadas, a mis cuñados, a todos mis amigos, todo, y bueno, y especialmente a mi señora, a mis dos hijas, que bueno, a mi señora que siempre me banca en toda mi locura, bueno, agradecerle y... mandarle un beso, que la amo, y bueno, que cuide la panza, porque bueno. ¿Se viene el tercero? Se viene el tercero. La familia banca mucho, ¿no? En esto. No, mi señora es un el fierro, si no es por ella no estaría jugando. ¿Qué es lo más loco que se te viene a la cabeza en todo este tiempo que has jugado en Yupanqui? Decir que tuve que hacer una locura para, bueno, del hecho de terminar de laburar y de entrenar, pero en un partido, por ejemplo, que hayas dicho... ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo jugando en la D? ¿Por poca plata o por nada? ¿Se te viene algo a la cabeza? Sí, no, como si yo pienso las palabras de mi señora, vos estás loco. A veces me dice, bueno, dejo un tiempo con mis hijos, todo para jugar. Y bueno, por eso te digo, le agradezco mucho a ella, porque ella me apoya, bueno. Y por eso le digo, si no es por ella, no... Capaz no estaría acá. ¿Dos nenas me dijiste? Dos nenas, sí. ¿Y ya saben el sexo de...? Me dijeron que varón, pero bueno, falta todavía. Bueno, ¿arquero o nueve? No, que sea lo que quiera él, ¿no? Está bien, y si no, bueno, buscamos un fútbol femenino en alguna plaza para las chicas. Porque... Ah, y agradecerle a Dani que me trajo. Está bien, y ahora te vas a llevar rápido porque tiene una cara de hambre, pobre Dani. para que quede algo de la comida. Bueno, Guido, ¿qué nos queda de información para compartir con la gente? Tenemos el básquet, que primero jugó el miércoles en la sede de Yupanqui, en Guamini 4512, contra Siglo XX. Recordemos que una vez que Yupanqui quedó eliminado del torneo del IVA 3, está jugando con todas las categorías de esa liga el torneo Hugo Curto, en homenaje, como hemos dicho, al intendente de 3 de febrero. ¿Sabés que repasando, esto es un tema que nada tiene que ver con lo que venimos hablando, repasando las memorias, hubo un Hugo Curto en el año 70 con tu viejo, estaba en la comisión? No me digas. Pregúntale si no es el mismo, a ver si no puede tirar una soga. ¿Hugo Curto? Un Hugo Curto. En la comisión, en la época que estaba tu viejo, de vice de Jerónimo. Bueno, volvemos a lo nuestro. Uh-huh. El día miércoles, como dijimos en nuestra sede, Yupanqui le ganó a Siglo XX, que fue un poco la bestia negra, que perdimos los dos partidos en el campeonato. Sí. Le ganamos por 72-68 y en estos momentos Yupanqui está jugando en un gimnasio lamentable, según nos dice nuestro corresponsal Fabián Bauzá, que es una pista de patinaje contra el Club Mariano Moreno. Terminó recién retrasado el tercer cuarto por la lluvia, se ve que debe estar entrando agua por todos lados. Está ganando 52-42. Yupanqui lo venía manejando cómodo, ahora repuntó un poco el local por errores de Yupanqui más que nada. Seguimos el minuto a minuto, decimos, está ganando Yupanqui por 10 y falta todavía un cuarto. Está bien, por eso tanta interferencia con el celular, hay que decirle a la gente, y por los saludos a César Sandoval. Hablamos un poquito de lo que va a ser la reunión de exjugadores de la década del 90 el día jueves en la sede del club, organizado por iniciativa de Darío Tonón y Javier Rosané, que se cruzaron por Facebook, como contó Darío Tonón la semana pasada, y dijeron, che, ¿nos reunimos? Bueno, empezaron a juntar gente, nombres confirmadísimos que van a estar presentes, ya tenemos, bueno, Tonón y Rosané, obviamente, Dante Majori, que fue jugador del club, que va a estar presente, va a estar De Torres, va a estar Aníbal Valente, Hugo Ventivenga, esos nombres confirmados. Posibilidades, se habló con Panchito Maciel, el nombre que todos pensamos cuando hablamos de la década del 90, se habló con Panchito Maciel, por ahí puede llegar a estar presente, si no tiene ningún compromiso. Es probable que esté también Carlos De Marco, delantero de aquella época. A los que preguntan qué tiene que ver con JD, bueno, es hermano de Javier De Marco, que yo tenía la duda si el De Marco que había jugado en Yupanqui era el de JD. Bueno, y algunos jugadores más que hoy hablaba con Tonón y no me pudo dar la lista porque estaba ocupado en su tarea como relator de la campaña de Vélez, pero seguramente en estos días vamos a tener. Ah, los Messi Martínez. Los Pablo Messi. Pablo y Sebastián. Pablo nos escucha todas las semanas. No hay que pagar adicional, entonces. No sé cómo. No, porque la humorada es porque son. Ah, no. A la fuerza. No, yo lo tomaba como que si pagan por uno, entra un rato cada uno, pagan por uno. como este pibe. Sí. Dos, son gemelos, no son mellizos, son gemelos, son muy iguales, eran muy iguales cuando jugaban. Hay una anécdota de un compañero mío de laburo que los dirigió, que los arbitró en tercera división, que le mostró amarilla a uno, a Pablo supongo, después le mostró amarilla a Sebastián y lo expulsó. No, pará, hermano, vos, claro. Fíjate el número que amonestó, claro, a tu hermano. Amonestó por el número, no por la cara. Pues yo en una época los diferenciaba solamente por el golazo de Sebastián Martínez, ahora no me acuerdo a quién, hizo un golazo afuera, era un zapatazo, era la única diferencia que encontraba en los dos. Y tenía uno de los dos, usaba un collarcito en el cuello con una púa o algo así, que creo que era Sebastián, me van a corregir seguramente si estoy equivocado, y por eso los tenía identificados. Y mira, no me acuerdo si uno de los dos no usaba una colita para el pelo en el roja, me acuerdo. Eso que no sos relator. En la muñeca, no, pero para identificarlos, es decir, para no saludar de manera equivocada. Volviendo al tema del fútbol de primera, más allá de esta reunión que le deseamos toda la suerte del mundo a los muchachos del día jueves, a la noche, que después de jugar con Puerto Nuevo, vamos a jugar el día domingo. Domingo, con Central Ballester. Con Central Ballester, y completamos un poco la fecha, acá en la programación ya está confirmada. Juega Dock Sud y Ituzaingó el día lunes, Claypole Barracas Bolívar el día sábado, paraguayo, argentino de Quilmes, también como Yupanqui, el día domingo. Uh-huh. El sábado, Lugano Juventud Unida. El lunes, Centro Español Cañuelas. El sábado, Puerto Nuevo Riestra. El sábado, argentino de Rosario San Martín. Y también el sábado, Atlas Arenas. Recordamos, cancha de Juventud Unida, 17 horas. El domingo que viene, Yupanqui va a visitar a Central Ballester. Y de ahí, cortando clavo para acá, para la radio, como nos vinimos de... De y Rosario, sí, como fuimos a Rosario, vinimos más tranquilos. Sí. Sí. Lo que pasa es que si íbamos como vinimos, no llegábamos. No llegábamos, ¿sabes qué? Nos matamos en kilómetros. Vamos a pedir para el año que viene, porque si se juega entre semanas no vamos a poder ir. Para el año que viene, cuando se juegue por el Fix Tour, vamos a pedir el teléfono al médico que nos avise si va o no va. Sí. Realmente. Claro. Bueno, César, nosotros por estos 100 partidos, esto no es televisión, pero lo hago relatado. Tenemos un presente para entregarte. Esto es tuyo, lo has ganado en estos 100 partidos transpirando la camiseta. Nosotros siempre decimos, tiene otro valor para nosotros 100 partidos, cobrando poco, no cobrando, viviendo de otra cosa y no viviendo del fútbol, seguramente, porque es más fácil para aquel que gana 25 o 30 lucas por mes jugando al fútbol, por ahí, que lo juegue acá, que lo juegue allá. Para nosotros tiene mucho valor que temporada a temporada sigas estando y que hayas llegado a este 100, que el próximo diploma vendrá en los 150 y que ojalá lo superes a Julio Freitas y seas el jugador que más partidos, que más presencias tenga, aunque sea esos minutitos que jugás a veces, solamente que te suman de a uno. Gracias por haber venido, bueno, y las felicitaciones nuevamente. Le agradezco por este presente y bueno, de corazón le agradezco realmente. Bueno, no es para tanto. Dice, pero porque son cosas lindas, por eso queríamos hacer la entrega aquí en el programa. No lo habíamos hecho nunca, porque normalmente lo hacemos en la cancha antes del partido, pero como a César en este momento le toca entrar desde el banco, no sabés cuándo le iba a tocar llegar al partido 100. Bueno, César, gracias por haber venido a compartir el programa con nosotros. Después te alcanzaremos seguramente la grabación para que la guardes de recuerdo. Bueno, muchísimas gracias y le agradezco por la invitación. Bueno, te dejamos libre. Si querés, agarrate la bolsita y andá rápido para casa que te están esperando. O sea, para nosotros fue un placer que estés todo el programa. Nosotros tenemos que hacer nada más que la despedida. Bueno, Guido, mañana 17 horas en cancha de Liniers, local Yupanqui ante Puerto Nuevo. Algunos chicos me están preguntando por el factor climatológico. Esto supongo que no lo va a suspender AFA, va a quedar a criterio del árbitro. Igual, por lo que escucho, ya dejó de llover. Sí, la cancha de Liniers se jugó contra Atlas. Supongo que no va a haber inconveniente en poder jugarse. Historial con Puerto Nuevo y nos despedimos. Se jugaron 35 partidos, Yupanqui ganó 10 con 47 goles, empataron 7 veces, Puerto Nuevo ganó 18 con 62. Yupanqui local jugaron 18 partidos, Yupanqui ganó 8 con 28 goles, empataron 3 veces, 7 ganó Puerto Nuevo con 22. Yupanqui lleva 4 partidos sin poder vencer a Puerto Nuevo. La última vez fue en el Clausura 2007, cuando en Campana el Trapero ganó 5-2 y se alejó del fantasma del descenso con algún gol del muchacho que tenemos acá enfrente. Así es. Bueno, ha sido todo lo que teníamos para ofrecerles hoy en esta noche de domingo, como cada domingo a las 21. Los esperamos el próximo fin de semana para hablar lo que será mañana el partido con Puerto Nuevo y para hablar calentito de lo que será el partido en cancha de Juventud Unida con Central Ballester. Gracias por haber estado del otro lado. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21. Chau, chau. De Yupanqui. Más, me das cada día más, aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar, más tu cuerpo con el mío. No hace falta más, te quiero al lado mío.